tema del día. ¿Es legal vender cannabis en los Países Bajos? No. La ley no permite la venta de droga en los Países Bajos, pero sí que se tolera su venta a pequeña escala, aunque el tráfico de drogas no esté permitido. Este contrasentido se produce porque las autoridades neerlandesas decidieron despenalizar su venta y su consumo para reducir el daño lo máximo posible, ya que consideraron que las sustancias se iban a consumir de todas maneras. La despenalización se produjo con la revisión de la Ley del Opio de 1976, en la que se introdujo la descriminalización del cannabis. Esto, que supone una legalización de facto, no resuelve el problema de la introducción de drogas en Holanda. El narcotráfico, la venta a gran escala, la producción, la importación o exportación siguen estando penados, así como su tenencia. Los coffee shops, los locales donde está permitida la venta de marihuana y hachís y otros productos derivados, solo pueden tener 500 gramos y la transacción máxima por cliente es de 5 gramos. A pesar de esto, los niveles de consumo son parecidos a los del resto de países en que este tipo de drogas son ilegales, y el Observatorio Europeo de las Drogas, la máxima agencia en la materia de la Unión Europea, señaló en 2010 que su consumo es menor en comparación a países como, por ejemplo, Francia o España.